días y bienvenidos a un nuevo programa de Rutas Enemigas, podcast número 183. Ya sabéis, nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, en Spreaker, en el show de Rutas Enemigas y también en Archivo ORG. Y luego, pues la gente de Nava y alrededores, allí en Asturias, pues nos puede escuchar a través de, bueno, y también el resto del mundo, porque emiten en streaming. Nos pueden escuchar a través de Radio Pra, radiopra.blogspot.com. Ahí tienes el botón de TuneIn y nos podéis escuchar la medianoche del viernes al sábado y los domingos por la tarde a las 8:30. Pues bienvenidos a este programa, un programa que vamos a emitir desde Monster Beer, aquí en el Polígono, calle, cualquier calle, por cierto. Buenas, antes de nada. Buenas. Aquí tenemos a Guerrita, uno de los Commandant Führer, aquí en Inspectore, en esta tienda de cervecera. Uno de los borrachos. Uno de los borrachos. ¿Qué dirección es? Ya que está ahí arriba, Alberche, número 76. Pues eso. Por una parte, pues eso, Guerrita, y por otra parte está Miguelito por aquí, que está más ocupado. Pero bueno, si se acerca y saluda, por cierto, me está haciendo alguien... Hola, buenas. ¿Quién ha dejado el móvil en la mesa? Bueno, Miguelito. Pues nada, con estos dos jumentos vamos a seguir para ante esta hora y media de programa de rock and roll y cerveza. Una tienda, Monster Beer, que lleva abierta pues unos mesecitos, poca cosa todavía, y que tuvo su origen... Poca cosa, pero mucha birra ya. Ya, sí, está esto petado. Uy, está, ¿habéis recibido últimamente? Está esto a tope. Está mojado, es por tres, moviendo... Lo movemos mucho de sitio. De sitio para que parezca que pase algo. A ver, bol. Unos meses abierta, una tienda que ha sido más o menos la combinación de una, por así decirlo, carrera cervecera que comenzó pues por puro vicio, ¿no? O sea, vosotros dos os juntasteis porque sois aficionados a la birra, ¿no? Y... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el principio? A hacer del alcoholismo algo cultural. ¿No? Siempre digo lo mismo. Sí, convertirlo en algo digno, ¿no? A ver. Bueno, sí, más que la culminación es un paso más, ¿no? No nos ponemos esta meta. No es el fin, ¿no? No, soy simplemente un paso más. ¿Y cómo arrancó vuestra asociación de Miguelito y tú? Pues bueno, nos conocíamos de los ambientes raros que frecuentábamos. Y básicamente a los dos nos gustaba la cerveza, nos gustaba innovar, ya nos gustaba más la cerveza diferente que había hace unos años aquí en Toledo, que no es que hubiera mucho, pero siempre nos gustaba ir buscando las alternativas y de ahí siempre llevábamos ya varios años hablando del tema de intentar hacer cerveza y bueno, pues ir hablando, pasaron 3 años por lo menos y un día decimos, venga. Vamos a lanzarnos. Vamos a vivir de esto, ¿no? No, tampoco empezamos así. Fue simplemente empezamos a hacer cerveza en casa. Y bueno, de ahí, poquito a poco, de una pasión llevada al extremo, pues ha surgido... Intentar buscarse la vida. A ver, las cosas están como están y hay que buscarnos nosotros mismos la vida, ¿no? Oye, vamos a maridar cerveza y rock y ya hemos escuchado un tema de los que nos habéis propuesto desde Monster Beer. Cuéntanos algo del tema que hemos escuchado para arrancar el programa. Hemos puesto un tema de Deadline. Es una banda inglesa, originaria de Londres. Y el tema concretamente era Sit at Time. Que, joder, siempre digo lo mismo, pero hablo el inglés cada vez mejor. Sí, sí. Y del disco Tag a Good Look. Aquí se habla ahí en buen inglés. En coge la buena suerte, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, tomar la buena suerte, sí. Bueno. Buscar la buena suerte, ¿no? Exactamente. Y buen tema. Que los temas con voz femenina me suele gustar bastante. Uh-huh. Otra canción, si te parece. Vale, pues vamos a pasar a un poquito más al norte, a Noruega, a escuchar a lo gran Turbo Negro con su canción, joder, tengo que papel y todo guarreteado, Prince of the Rodeo, el príncipe del rodeo. estaba el Turbo Negro con su Príncipe del Rodeo. Y estamos ya empezando aquí a maridar cervezas. ¿Con qué hemos mezclado esta canción, Guerrita? Con un clásico, la Anchor Steam. Anchor es quizá el culmen o el máximo exponente de la cerveza del craft beer, la cerveza artesana en Estados Unidos. Uh-huh. Que para que no lo sepa, ahora mismo es el país por excelencia. Es el que más cerveceras tiene. ¿Ah, sí? Sí, el que más, además, donde más consumo de cerveza artesanal hay. Uh-huh. Actualmente, incluso hay estados del norte donde hay más consumo de cerveza artesana que cerveza de mierda. ¿Qué? La Anchor Steam. ¿Qué tipo de cerveza es? Es una Californian Ale, que es un estilo de cerveza, digamos, entre a medio camino entre las lager y las ale. Se, uh-huh, se fermenta con levadura ale, pero a temperatura más baja. Esta que tenga, esta, Steam, ¿te la llevé yo a casa? Steam significa vapor, creo. Porque la cerveza es la original que tenía en la fábrica. La fábrica es de principios del siglo, perdón, de finales del siglo XIX. Y la receta sigue haciéndolo igual. Y la máquina, el equipo que tenía entonces era de vapor, y cuando la elaborabas, cuando cargaba mucho el vapor, soltaba el típico pitido como la máquina de tren. Uh-huh. Por eso de ahí viene el nombre. Ajá, muy bien. Oye, ¿la gente cuándo puede venir aquí a agenciarse esta Anchor o otras diversas cervezas aquí a Monster Beer? ¿A qué hora? ¿Qué horarios tenéis? Ahora mismo estamos de lunes a viernes. Perdón, que estoy jodido la garganta. Ya son de 10:30 a 2:30 por la mañana. Uh-huh. Y de 5:30 a 9. Y luego el sábado estábamos de 11 a 3 y vamos a cambiar el horario, vamos a cambiarle de... Todavía estamos por decirlo, pero vamos a abrir también por la tarde. Seguramente quitemos el lunes por la mañana, pero bueno, a partir de la semana que viene ya lo iremos viendo eso. Bueno, pues nada, ya iréis anunciándolo, sí, cuando sea. Vamos a escuchar una canción de un grupo norteamericano, esta vez la elijo yo. Ya suena por aquí, por el programa, es Los New on Turks, grupo de Columbus, Ohio. Y vamos a escuchar un tema que viene en la versión CD y en la del 20 aniversario del LP de su primer disco, del Destroy All Boy, del 1993. También aparecen un 7 pulgadas con Drastic Ray, otra canción que viene aquí. Y nada, pues un pelotazo de la hostia. Este disco es un bombazo de esta banda. Vamos a escuchar un nuevo en Talks. La canción, no he dicho, la canción temática cervecera es Llorando en la cerveza de un borracho, Crying in the Beer of a Drunk Man. New on Turks. Take it for a pues es, teníamos a los New Bond Tours, una barbaridad de su cosecha, de su primer disco. Y seguimos aquí en Monster Beer, este martes por la tarde, grabando un programa que podréis escuchar el jueves. Monster Beer, aparte de vender, aparte de ser una tienda normal y corriente, ¿no?, por así decirlo, también montáis aquí saraos, ¿no? Aquí catas y demás, ¿no? Sí, somos... Y pinchadas. Pinchadas no de discos, sino de barriles, ¿no? Y de lo que haga falta. Pero de discos todavía no os he visto ya aquí hacer fiestones de estos gordos, ¿no? Bueno, ya. Poquito a poco. Bueno, cuéntanos esas actividades extra de Monster Beer. Pues bueno, aparte de ser una tienda, tenemos espacio de degustación. Puedes venir aquí a tomarte una cervecita bien del frigo, que tenemos mucha variedad. O bien de los barriles que vamos rotando. De hecho, ahora mismo está aquí... ¿Cuál es el que está pinchando Miguel ahora mismo? Miguel está cambiando el barril. Hemos tenido pinchada la Baltic Porter de Évora, pero una edición especial que habían hecho con bourbon y canela, que está bastante buena. Y ahora vamos a pinchar, pues antes hablábamos de Anchor Steam, pues ahora vamos a pinchar la Anchor IPA. Ah, tienen una IPA, estos. Tienen bastante cerveza. ¿Y qué tal está esa? Es que yo no soy muy de IPA, pero esta cerveza, la Anchor, la Steam, está que te cagas y yo ya... Anchor, todas las cervezas que he probado, casi todas me han gustado. La IPA sí que de barril no la he probado. Bueno, sí, perdona, la probé en Lisboa. Pero no me acuerdo ya. ¿Qué pasaría? Pero dicen que de barril es un pelín más amarga que en botella. En botella es un cervezón. Bueno, o sea que ahora viene una IPA, ¿no? Entonces, y cuéntame, tenéis una... Hablábamos de catas y demás. Tenéis unas el fin de que viene, ¿no? Sí, este sábado, ya abriendo como primer sábado de tarde, tenemos una cata de cerveza artesana española. Y bueno, aparte de catas, también tenemos catas privadas. Tenemos aquí preparado ya el obrador para más adelante elaborar nuestras propias cervezas. Ahora hablamos de eso, tú tranquilo. Y nada. Pues nada, todavía la gente todavía se puede apuntar a esa cata del sábado 5. Sí, exactamente. ¿A través de Facebook? ¿Cómo? A través del Facebook, de nuestro correo, que es monsterbeertoledo@gmail.com, o bien pasando por la tienda o llamándonos al teléfono. Uh-huh. Que te le busco, pero que no me lo sé. Pues que lo busque la audiencia. ¿Precio? ¿Cuánto es la inscripción? 14 euros. Bueno. Es un pelín más alta de lo normal. La solemos hacer entre 12 y 15. Pero la cerveza artesana española suele venir más cara. Uh-huh. Contrariamente a lo que se puede pensar. Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Y eso por qué? La producción siempre es menor. Ajá. Y al final los costes... Se nota. No, se aumenta. Bueno, otra canción. ¿Qué toca ahora? Vamos a poner uno de mis temas favoritos de lo que nuevo he escuchado. Mira que últimamente no tengo tiempo para escuchar nada, pero lo que más me ha flipado, me lo he tirado todo este mes que he estado de noche, me lo he tirado escuchando el disco pim pam pim pam pim pam pim pam, pero toda la noche en bucle. Y es el nuevo disco de Accidente. Yo lo he escuchado más que dos veces y ya con esas dos ya dice joder. Yo ya te digo que por las noches se te va la cabeza, te quedas a gustito y creo es que, joder, cada vez van a mejor. ¿Tú piensas que es mejor que el anterior? Para mí sí, para mí van en progresión. Yo pensaba que no, que normalmente los grupos se asientan, siguen manteniendo el nivel, bajan un poquito o se pega la hostia como hay mucho. Pero no, este para mí ha ido mucho mejor. Yo la cuestión es que, al contrario que el anterior, este no hace el mismo efecto así de primeras. El otro me fue más chocante todavía. No sé si sería porque no se había escuchado nada. Entonces fue como una impresión más exagerada y ahora ya estoy acostumbrado y ya... Puede ser. A mí yo lo que noto es que la música es bastante más currada, la voz es bastante más melódica, tiene más tonos y las letras siguen al mismo nivel. Un buen disco. Eso está claro. Y el tema que he elegido es el que más me mola de este disco, que es el de Bandada. Vamos para allá. Accidente. ¡Gracias! Ahí está un accidente con ese nuevo disco. Ya pondremos más canciones dentro de un par de semanas. Otra canción, venga, vamos a ir del tirón. Esta la pongo yo. Se llaman Young Fresh Fellows, ya sabéis porque la habéis escuchado aquí un especial que hubo hace unos meses. Una canción de su tercer disco del 87, The Men Who Love the Music, de esta banda de Seattle. Y se llama Beer Money, dinero para birras. Young Fresh Fellows. And I might even buy a sport back every once in a while. But now I'm getting paid to drink. That's why I'm sporting this big old smile. Because beer money. Beer money. Beer money. Beer money. Beer money. Cause we're an American band that's playing some rock and roll. I'm drinking Bud by the barrel. I drink it till I'm saturated. I'm drinking Miller's by the millions, Lord. And I'm going to Milwaukee to get indoctrinated for some beer money. Beer money! Beer money! Beer money! Beer money! Cause we're an American band that plays some rock and roll! Some detractors say that I can't live without the stuff. But I'd even drink Pepsi if you paid me enough. Turin's a breeze since you became our sponsor. It's those corporate dollars that help us to get it on, sir! Now you can say that we sold out, but that's just the way it goes. Cause the beer is free and we're on MTV. And we're opening up for the Del Fuegos. Give me some beer money. We're an American band, just play some rock and roll. Ahí estaban, John Fresferos. Con su beer money, dinero para birras. Traer dinero aquí a la tienda para pillar unas cuantas, si es menester. Como los clientes que andan por aquí ahora mismo buscando aquí esta guerrita, unas cervezas para la gente. Oye, Miguelito, ahora al micro, ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar sobre, porque hemos hablado un poquito de la tienda, pero iba a empezar a hablar ya, guerrita, acerca de del otro aspecto de vuestra andadura cervecera, que es Cervezas Esperanto, o sea, la fabricación artesanal de cervezas. ¿Cómo va eso? ¿Estáis un poco ahora mismo en stand-by hasta que arranque la tienda o cómo? No, todo lo contrario. Esperanto ahora mismo está... ¿Estáis sacando? Bien, vamos bastante bien con la distribución. Digamos que empezamos primero con Esperanto. Esperanto como tal ya lleva la marca casi 3 años. Y bueno, uno de los proyectos que iba paralelo a Esperanto era crear una tienda de cerveza que en Toledo se necesitaba. No solo para vender cerveza, sino también para vender para los homebrew, los que hacen cerveza en casa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto lo hemos sacado en paralelo con lo de Esperanto. Y como ha dicho antes Guerrita, tenemos ahí el obrador para empezar a hacer nuestras friquerías en el obrador, en la parte de detrás de... ¿Todavía no lo habéis estrenado aquí? No, tenemos el obrador, hacemos ahí los talleres de elaboración de cerveza, pero todavía no hemos comprado el equipo para empezar a elaborar. Pero sí, pero fabricáis en fabricamos en otras fábricas. Es lo que nos llaman cerveceros nómadas. Ajá. Y ahora mismo que estáis, a ver, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis hecho alguna cosa? ¿Estáis trabajando en alguna cerveza? Sí, estamos pendientes de sacar una o dos referencias nuevas. Uh-huh. Sabéis que tenemos la Blanca Tigro, que sí, es una cerveza de trigo, estilo alemán, una Weizen. Tenemos la Zamenhof, que es la primera que sacamos y la más conocida, una cerveza rubia. Sacamos la Birdo IPA, que es una IPA, y ahora queremos sacar algunas cervezas diferentes. ¿Y qué tenéis pensado? Tenemos pensado sacar una negra, una stout. Ajá. Vale, vale. Con, o sea, ya era lo que faltaba, ¿no? Sí. Casi. Una Stout, una Porter, que llevamos tiempo ya trabajando en ella y algo sacaremos. Uh-huh. Porque pruebas hemos hecho y tenemos que sacar algo. Pero la que he visto que estaba ahora mismo fabricándose o hace poquito era la Zamenhof. Es la Zamenhof. ¿Y ya está fuera? Está en fermentador. Ah. Todavía la queda. La queda un poquito. ¿Y cómo lo ves? ¿La ves bien? Sí. ¿La ves sana, lozana? La veo bastante sana. Vale, vale. Vamos a poner un tema de los que ha traído Guerrita. La cuestión es que no sé cuál es, porque como estaría trabajando, es uno de los Barry Charrac. Luego si eso nos cuenta qué hemos escuchado. Escuchemos a Barry Charrac. Barry Charrac. Nos quedamos sin saber qué canciones porque está gente aguiria. Esto es una tienda, amigos, ya saben. Monster Beer, en el polígono polígono residencial de Toledo, perdón. Espera, ahí está, grita, habla. Era los Barry Charrac con un tema en vasco y no sé. Eguna, del disco libre. Muy bien. De los discos más antiguos, porque en este caso me molan más los discos antiguos que lo nuevo que han sacado. ¿Ah, sí? Sí. Y están más elaborados los de ahora, para mi gusto. Vamos, pues, yo prefiero los de ahora. No sé, a mí me molan más, como más contundencia antes, no sé. Sí, eso sí, son más básicos. Claro. Bueno. Yo es que soy muy básico. Sí, muy simplón, es lo que eres tú. Bueno, ¿pones otra canción o pongo yo una? Pon tú una, mientras yo vale. hago un par de cositas. Pues esta está en castellano, en porteño más bien, en argentino. Son los Ramones Porteños, de Buenos Aires, del barrio de Flores. Desde el año 87 están funcionando, se llaman Ataque 77. Y vamos a escuchar una canción de su tercer disco, de Los Ángeles Caídos, que se llama, del 92, que se llama ¿Cuánta cerveza? O más claro, agua. Ataque 77, ¿cuánta cerveza? Aquí tenemos a Miguelito. Antes has hablado, y de hecho, cuando estábamos preparando el programa, preparando los trastos, ha venido un cliente acerca de los home brewers, se dice, ¿no? La sí. gente que se hace las cervezas en casa, artesanalmente. Y aquí tenéis pues los instrumentales para eso, ¿no? Tenemos todo. Todo para que la gente haga la cerveza en casa y hacemos los talleres para que uh-huh. para que la gente aprenda y pueda hacer sus lotes perfectamente en casa. ¿Los talleres los tenéis, tienen alguna periodicidad concreta? O... Normalmente, o nuestra intención es sacar un taller cada mes y medio aproximadamente. Uh-huh. Ahora estamos haciendo talleres con elaboración con kit, que para que te hagas una idea es una elaboración mucho más sencilla porque ya te viene, digamos, la melaza hecha, lo que es la cerveza. Uh-huh. Simplemente, pues, tienes que calentarla y ya está la cerveza. Y una vez que hagamos los talleres de kit y la gente vaya cogiendo esa cultura, pues también queremos ya empezar a hacer talleres un poquito más... Más elaborados, ¿no? Más elaborados, que ya pasaríamos a elaborar todo grano con la malta uh-huh. de cebada y con el lúpulo. Hacer verdaderamente una cerveza. Realizando la receta y todo. Aquí uh-huh. vendemos absolutamente todo. Eso, el lúpulo, la levadura, la malta de cebada. O sea, cualquier todos los materiales y todos los instrumentales, ¿no? Para efectivamente. Muy bien. Pues, ¿tenéis algún curso, algún taller pendiente con fecha ya? No. Acabamos el sábado pasado, el último taller. Uh-huh. Estuvimos ya embotellando, hicimos una lager con un grupo y tenemos que sacar la fecha, nuestra intención es sacarla para principio de abril. Para principio de abril. Pues nada, informaremos, bueno, informaréis puntualmente a través de Facebook, ¿no? Supongo. ¿O lo hacéis por a demanda? O sea, según se os van apuntando, ¿ya ponéis la fecha? No, o... lo que hacemos es sacar una fecha y está, intentamos, ¿no?, dejar un margen de 20-25 días desde que lo sacamos para que se apunte un mínimo. Siempre ponemos un mínimo. Uh-huh. Para que, bueno, ya que vamos a dar un taller de varias horas, nos salga rentable y tener un grupo mínimo que suele ser de 4 personas mínimo. Muy bien, pues nada. Yo te digo, informaréis a través de las redes sociales y demás y ya nos enteraremos de los próximos talleres de elaboración de cerveza de Monster Beer. Vamos a escuchar otra canción a propuesta del señor Guerrita. Se trata del grupo de Ska, Calypso, Riggy, etcétera, etcétera. Doctor Calypso, con su canción Siempre en Demand. Canvia mai, i aquest és el pas del temps, una cosa que no pots alterar, ni endarrere ni endavant. El que no vas poder fer ahir, ja són fets que no repetiran, i no serà igual cada demà. I aquella noia que mai vas convidar, i aquests nens que s'escapen de les mans perquè ja són grans. Mai, mai, mai les hores no paren mai. Mai, oh mai. Deixes pel camí i els de nous que aniràs trobant, aquelles coses que et feien gaudir però ara et fan patir. No hi ha dia que sigui igual, tant si és bo com si és dolent, i tots els somnis que vares tenir són història o bé realitat. No tornar mai. Mai. Oh, mai. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Mai, mai, mai. Les hores no paran mai. Bueno, Bueno, ahí está el Doctor Calypso, que parece ser que me he equivocado en el título de la canción, ¿no, Guerrita? Sí, el paso del tiempo, el paso del tiempo. Ajá, siempre andaban ese el disco, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Espera, has pillado el cable del teléfono y te lo estás llevando para allá. Ahí está. Toma. Bueno, este grupo y el que hemos escuchado hace dos canciones, Blueberry Charac, los has traído porque son grupos que han sacado sus propias cervezas, ¿no? Sí, más que sacar yo su propia cerveza, son colaboraciones con cerveceras. En el caso de Doctor Calypso, lo hacen con Guineu. Bueno, los dos en este caso lo hacen con Guineu. La Berry Charras también, una cervecera catalana de Barcelona. Y la de Guineu, perdón, a ver, la de Doctor Calypso es una de sus cervezas fijas. Es una APA, una American Pale Ale. Y es de la cerveza que tiene fija siempre el grupo. Muy aromática, muy fresca. Y en el caso de Berry Charrac, sacaron cuatro cervezas diferentes en un pack de promoción. Creo que solo han sacado un par de veces este pack. Y se hizo con el tema de la asociación esta que han creado ahora de Hardcore contra el Cáncer. Ni idea, no. Pues hay una asociación que es Hardcore contra el Cáncer. De grupo que se saca dinero a través de conciertos, y en este caso con las cuatro cervezas que sacó Berry Charrac. Y bueno, yo creo que es una buena forma, ¿no? De hacer merchandising de los grupos, ¿no? Merchandising, claro, y bueno, y luego en el caso de lo hecho por Berry Charrac también para... Sí, para alguna causa, ¿no? Para una casa. Oye, ¿y es habitual...? Esto de que los grupos se asocien con la marca de cerveza o saquen su propia birrita. Ahora está bastante de moda, desde que lo hicieron los Maiden. Ahora, pues casi todos los grupos, bueno, casi todos los grupos, series, películas. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que como es algo que está de moda, es algo que está en alza también. Hay grupos famosos como puede ser, aparte de los ACDC. Malísima la cerveza. La probé. Los Motorhead, peor aún. Los Maiden sí que estaba buena. Los Maiden es la única en condiciones. Pero porque le hace una cerveza, una craft inglesa bastante buena, como de Robinson. Los otros son, pues eso. Comercial útil, ¿no? Pues te bebe la Heineken y te la bebe la otra y te salva hasta gloria la Heineken. Hostia. Porque por lo menos, de decir es muy grave. Porque por lo menos no te cobran cuatro pavos por la botella. Eso sí. Que es lo único que vale. Pero bueno, hay aquí a nivel español sí que hay varios grupos que, aparte de esto que hemos sacado, ahora vamos a poner otro tema. ¿De quién? Que lo voy buscando. Angelus Apátrida. Ajá. Y es otro grupo que también sacó su propia cerveza. La sacó con Iria. Iria Guinea Pig. Sí. Cuando se llamaban así, ahora solo es Iria. Es de aquí de Noblejas. Lado, ¿no? Sí, de Noblejas. Una de las marcas más conocidas y con más reputación a nivel nacional. Y tanto es así que simplemente entre el merchandising del propio grupo y lo conocido que es la marca de cerveza, la primera tirada la tenía vendido en dos días y la segunda tirada tenía vendido el triple antes de sacarla. ¿Y cuántas? Así se trabaja muy bien. ¿Eran grandes tiradas, no? Creo que eran en torno a los 1.500 litros cada una de ellas. Unas, échale, no sé, 5.000 botellas, ¿no? Por ahí más o menos. No está mal. Sí. No. Bueno, ya quisiera trabajar yo así. Ya ves, así ha pedido, ya a tiro hecho, no se ha jodido. Pues ponemos la canción de Los Ángeles. Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar? Keep 'em Gore, ¿es el disco o es el...? Es el disco y el título de la canción. Ah, vale. Pues ya está. Pues vamos con ellos, con los albaceteños. Go, go, go, go.

Bueno, ahí estaba sonando ZZ Top con su Beer Drinkers and Hell Raisers del disco Tres Hombres, el tercer LP del 73. Seguimos aquí en Monster Beer con Guerrita al otro lado. Ahora hablábamos de, vamos, estábamos aquí cuando anunciábamos el programa y demás, hablábamos de maridaje entre rock y cerveza y tal. Y vosotros ya lo habéis llevado a cabo un poquito, por así decirlo, porque, por ejemplo, colaboráis bastante con Monasterio de Cultura a la hora de sacarle sus propias ediciones de aniversario y demás, ¿no? Exactamente, ya este es el segundo año, creo, que colaboramos con ellos y sí, siempre estamos ahí apoyándolos. Uh-huh. Aparte de eso, apoyándonos mutuamente, vamos. ¿También habéis hecho alguna otra cosa, alguna fiesta o alguna cosa con ellos? ¿O no habéis llegado? Porque iba a haber una, pero se suspendió en el último aniversario. Sí, pero por las condiciones meteorológicas, sí, fueron un poquito adversas y se tuvo que suspender. Pero sí que sí, hicimos una pinchada ahí en el Rincón de la Sierpe hace un par de años. Pero esa la hice yo, ¿no? Esa la que estuve yo, ah, sí, pinchando. Joder, ya no me acuerdo. La cabeza la tengo muy, muy frita últimamente. Si es que no paras. ¿Y alguna cosa en vistas para hacer con Monasterio o con otro, o con algún grupo de música o con alguna cosa? No, de momento pensado no, pero bueno, lo vamos, según va saliendo, nos van a proponiendo, pues vamos al lío. Coño, y también vosotros hicisteis una cerveza para Rutas Enemigas para el primer aniversario, ciertamente. Exactamente, eso sí. Sí. Esa la tengo yo en mi casa. ¿Pero todavía te queda alguna? No, tengo la botella. Ah. Joder, la botella, Yo también la tengo. ¿Qué tipo de cerveza era esa que hiciste? Ostras. Estaba así como muy... Era una pale ale, creo. Sí. Pero así con un punto así como muy de miel, ¿no? Sí, era... No era miel, pero sí. Era muy maltosa, muy... Uh-huh. Muy caramelizada. Sí. Pero ya no me acuerdo... Yo me acuerdo que además era súper bonita. Me acuerdo que en nuestro Facebook, en el de Cerveza de Esperanto, tenemos la foto de ese día. Uh-huh. Y es que me acuerdo... Fue cervezón. Fue la mejor que nos salió. Pollo. Sí, la verdad es que sí. Con la Blanca Tigro yo creo que las mejores que he probado yo, por lo menos. No sé si alguna se me habrá escapado de las que hayáis hecho alguna vez, pero de las que yo he probado, las dos mejores. Abrimos el otro día una que tenía yo en mi casa, la teníamos un año y medio guardada. Y joder, cómo estaba. Fue una reproducción de la que presentamos al concurso del Jardín del Lúpulo. Ajá. No exactamente igual, habíamos retocado algunas cositas y vamos, fue... La bomba. Joder, estaba riquísimo. ¿Y qué tipo de cerveza era? Era una Imperial Stout. Uh-huh. Y vamos, no sabía ni lo que era. La tenía, porque estaban ahí en casa ya un poquito liada y no sabía ni lo que era. ¿Y esas cervezas aguantan? Sí, las Stout, las Porter, las Barley Wine. No le viene mal. Depende del gusto, claro, depende. Las añeja más, le da toques más a licor, más a ciruelas. Es diferente. Si no te gustan esos toques, pues no, pero en general esas cervezas sí que aguantan bien. Uh-huh. Hay otras como las IPAs, por ejemplo. Cerveza con lúpulo no la guardes nunca. Si la guardas, vas a perder el atractivo de esa cerveza. Uh-huh. Vale, vale. Oye, ¿ponemos otra canción o qué? Vamos al lío. Pues venga, dime. Ponemos Steel Stand de Beton Todd. Beton Todd. ¿Estos también hacen cerveza o qué? Pues no lo sé, pero la tengo que ver seguro. Son alemanes y es uno de mis grupos favoritos. Vamos a ver. El disco es Bastard Blood. Vamos a escucharlo. Wer, wenn ich Bier? Meton Todd. Y cambio de silla. Otra vez está aquí con nosotros Miguelito, que ahorita está liado. Y vamos a hablar ahora, vamos a para que te expandas bien así, para que te lo pases bien metiéndote con alguien. Vamos a hablar de las cervezas. Estoy viendo aquí una camiseta que pone Drink Craft, not crap. Que se ve un puño machacando una botella de litro de Mau, parece ser, ¿no? Por lo menos esa M parece Mau. Es miau, miau. Miau es, ¿no? Miau. ¿Qué opinas tú de las cervezas comerciales? Bueno, en general, indudablemente cada cerveza tiene su nicho, es como todo actualmente. Todo lo que comemos y bebemos, pues ya sabes que indudablemente estamos en un sistema capitalista que lo que prima es hacer un gran volumen a un precio bajo y vendernos cosas que realmente la calidad es mala, pero pasa en todo. ¿Y qué nos venden? Pues nos están vendiendo un producto que no es 100% una calidad que es lo que sí que tiene una cerveza artesana. Indudablemente eso no quiere decir que no te vaya a gustar o no quieras ese producto. Esto es como, yo pongo el ejemplo siempre del pan. Indudablemente ahí tienes la barra de pan a 30 céntimos o a 25 céntimos. Indudablemente solo la miga, el ver que está congelado y te lo calientan, pues vas a ver que no tiene nada que ver con el pan de la panadería o de leña de toda la vida. Pues la cerveza, indudablemente, aquí ha habido una oligarquía de 5 o 6 marcas grandes, que incluso lo que hicieron es barrer, digamos, a las pequeñas marcas que había en los años 50 o 60. Y esas 5 o 6 marcas lo que han hecho es incluso comprar las ciertas multinacionales que son incluso la misma y lo que han hecho, digamos, es monopolizar el sabor de la cerveza. Todas las cervezas industriales son iguales. Son igual. La diferencia es mínima. Bajan los costes de producción para que la cerveza sea barata. Incluso nos venden marcas blancas que no difieren en absoluto de lo que es la marca en sí real. Porque la diferencia es mínima. Da lo mismo beberte una cerveza industrial de marca conocida que beberte una marca blanca porque es lo mismo. Y bueno, lo que han conseguido pues es eso, abaratar costes. Nos meten un 30-35% de una malta que no es cebada, como puede ser maíz, o si la patata en ese momento está barata, pues te meten patatas. Y si no, pues arroz, como la famosa Budweiser, que fueron los que, digamos, metieron por primera vez adjuntos, lo llamamos la gente cervecera. Y bueno, abaratan costes, le quitan cuerpo a la cerveza, monopolizan ese sabor, como te he dicho antes, para que a todos nos guste lo mismo y siempre hemos probado eso. Y luego ya cuando encuentras este mundillo, pues te das cuenta de que hay cervezas totalmente diferentes, que están llenas de sabores y de matices que no tienen las cervezas que siempre nos han vendido. Ahora con este boom, pues esas industriales pues se están dando cuenta de que... De que están perdiendo un poco de... Que combate. Están perdiendo, digamos, un nicho de dinero con esto de que el consumo de cerveza artesanal está subiendo. ¿Y reaccionan de alguna manera? ¿O? Sí, sí reaccionan. Y si reaccionan es porque creen que están perdiendo un porcentaje y que van a perder un porcentaje mayor. Se estaba hablando ya de que en España el consumo de cerveza artesanal ha subido a un 1,4%. 1,4 parece que no es nada, pero mucho, ¿eh? Ha pasado de un 0,1, un 0,2 a un 1,4. Y es mucho, ¿eh? Bueno, pues aquí en Monster Beer no se bebe cerveza comercial, ¿no? Industrial. Y se ven cosas como esta que me estoy viendo ahora mismo, que no es la primera vez que me la bebo. Si nos explicas, por ejemplo, qué es. Está de puta madre, por cierto. ¿Qué es esto que me estoy viendo? Por ejemplo, una de las que... Pues es una... Precisamente es una cerveza bastante conocida en Alemania. Indudablemente ellos se basan en la ley de pureza y bueno, indudablemente la definición de artesanal industrial pues puede ser muy amplia. Esta cerveza que está bebiendo, la Augustiner, es una marca bastante conocida y dentro de las Augustiner pues te está bebiendo una Sport, la Edelstoff, que es una Sport. Es por de exportación y es un estilo, digamos, de cerveza lager que al exportarla pues la suben un poquito en grado de alcohol. Tiene un poquito más alcohol que una cerveza normal y más cuerpo. Entonces es lo que notas, una cierta ligereza de cuerpo y de sabores. está bastante buena. Sí. Una cerveza que nos gusta bastante. Probablemente precisamente estás bebiendo una marca que es bastante conocida podríamos debatir de si llega a ser industrial o no. Probablemente nosotros más que por los litros que se hagan es más por la calidad de la cerveza que te estás bebiendo. Ajá. Y nosotros creemos que esta marca tiene unos determinadas cervezas que tienen una calidad que no la tienen las industriales de aquí. Uh-huh. Vale. Bueno, vamos a escuchar una canción. Ahora la pongo yo. Vamos a poner a Dave Bartolomeo, un músico de Nueva Orleans, más conocido que como músico, como productor fue, ya que fue el jefe del sello Imperial y fue el lanzador a la fama de Fast Domino. La canción que vamos a escuchar es del año 52 y se llama Who Drank My Beer While I Was in the Rear. O sea, más o menos significa ¿quién sabe yo mi cerveza cuando yo estaba en la parte de atrás? Supongo que echando una medita. Vamos a escuchar a Dave Bartolomeo. I stroll into this barroom with my pipes as dry as chalk. I bought myself a beer, then I had to take a walk. While I was gone, some no good John had drank up my last dime. I never thought a man would stoop to such a petty crime. Who drank my beer while I was in the rear? Please tell me somebody. Such dealings call for action. I'm demanding satisfaction. A bit on Jesse evaporator, scoot off like a fly. It ain't got legs to walk away, which proves that there's a guy. One of you fellas at the bar who drank a beer for free. Be honest with me, boys, point the buzzard out to me. Who drank my beer? Who? While I was in the rim. Point out that lowdown moocher. I'm gonna dislocate his future. Memory goes, I've been a friend to man. When one was down and I was around, I'd lend a helping hand. Want one of you gents with good intent, please do the same for me. Replace my beer so I'll still love and trust humanity. Who drank my beer while I was in the rear? Such dealings call for action. I'm demanding satisfaction. Ahí estaba Dave Bartolomeo con su Who Drank My Beer While I Was in the Rear. Y seguimos aquí en Monster Beer, la tienda cervecera de Toledo, en el polígono. En este podcast número 183 de Rutas Enemigas. Ya vamos enfilando la recta final, menos de 20 minutos para acabar el programa. Y entre cerveza y cerveza, pues escuchamos alguna que otra canción. Y hablamos con estos dos jumentos que llevan el tinglao aquí, que son Guerrita y Miguel. Otra vez tenemos a Guerrita al micro. Ha habido otro cambio de posiciones. Espérate que no te subió el micro, al loro. Tenemos más cambios que en el baloncesto. Parezco nuevo. Sí, nos movéis más que el banquillo del Real Madrid. Bueno. Más que tenemos. ¿Pero hacia dónde? Hacia el infierno. Ya sabía yo que no ibas a aprovechar esta ocasión para meterse con el Madrid. Puto Atlético. Bueno, esto se va acabando, como hemos dicho, y vamos a poner otra canción, si te parece. Vamos a poner algo... Vamos a variar un poquito, ¿no? De tema. Bueno, ya se ha variado un poco. Tampoco hemos sido muy uniformes durante sí, todo bueno, el programa. Un poquito más. Pues venga, pues ¿qué vamos a escuchar? Ya, aprovechando que me ha abierto una Porter, pues vamos ¿una a... Porter cuál? Achtung, es una colaboración de Iria y Hans Krack, una cervecera muniquesa. Uh-huh. Y es una Porter. Las Porter son famosas... Pues ser cervezas de los países, vamos, del Reino Unido principalmente, Irlanda, Inglaterra, y pues vamos a ello. A un y, tema, y ahí vamos, ¿no? A un tema clásico. Vamos a ir con los Pogues, uh-huh. Con su Dark Strip of London. Ah, muy buena, sí señor. Ahí estamos. Down, and I loved it so dearly. The pubs and the bookies where you'd spend all your time, and the old men that were singing when the roses bloom again and turn like the leaves to a new summertime. Now the winter comes down, I can't stand the chill. It comes to the streets around Christmas time. I'm buggered to the nation. Shit, selling joints on the hill, and the kids down the lot are burning cruises for a thrill. See down for a head start on the troubles of a long night on the town. Yeah, thank God it's Saturday and half my problems go away. Sure, the big one's on the way, but I know how to handle them. 9 to 3 on weekdays, on the hour Sundays, the good Lord was calling me, but I wasn't up. From the convent to the rectory and over in the sacristy, I'm a goddamn travesty, and that's just my luck. Well, these lies won't save me. Don't you know, don't you know? Pues ahí estaban, seguimos con esos sonidos irlandeses, después de los Pogues, pues Drop, siempre me resulta difícil pronunciar este nombre, y más ahora después de haberme bebido ya unas cuantas. Espera, Carita, que estoy ya muy tonto, estoy ya ni te subo el micro ni hostia. Drukin Murphy. Ahí estamos. Tú lo que estás es borracho. Y es malito, es malito también. Entre la borrachera y que estoy jodido, que llevo un mes y medio constipado, esto es un no parar. Pues nada, ya no vamos a dejar de chorrada, vamos a hablar nada más que de... Bueno, vamos a hacer un recordatorio, antes de que se me olvide, de vuestros próximos actos, por así decirlo, o las próximas cosas que tenéis pensado aquí en Monster Beer, y para ir cerrando el programa. Pues me... Cuenta. Este sábado, a las 7 de la tarde, tenemos una cata de cervezas artesanas españolas, 5 cervezas, un maridaje, pondremos de las mejores cervezas del panorama actual. Y luego la semana siguiente, que creo que es el 12, tenemos una cata de sidra artesana galesa. Ajá, ajá. Y viene a darla un experto de sidra, que es galés, y va a estar bastante interesante. Ya iremos informando esta semana. Uh-huh. Aparte de cerveza, como has dicho, sidra y también... Hidromiel, ¿no? Tenéis por aquí. También tenemos. Que hicisteis hidromiel. Hace poco también una historia, ¿no? Pues sí, una presentación de Viking Bad. el nombre gracioso. Viking Bad, un poquito así como la serie, ¿no? Sí, ese rollo. Son unos chicos de Alcalá de Henares. Están haciendo su cerveza. La verdad es que para encontrar la hidromiel nos costó bastante. Era una idea que teníamos desde el principio de tener un pequeño espacio para sidra y hidromiel. Y nos costó encontrar al hidromiel. Y la verdad es que están teniendo bastante éxito. Viene la gente y se la lleva por caja casi. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. Bueno, te gusta mucho la miel también, claro. Me gusta la miel y la que probé yo no me terminó a mí de convencer. Pero bueno, yo qué sé. Cuestión de gusto. A lo mejor no me entra, es cuestión de que no esté acostumbrado. Yo qué sé, claro. ¿No? Bueno, antes de que cerremos, vamos a poner otra canción vuestra. Y luego ya despedimos y ponemos la última. ¿Qué escuchamos ahora, Grita? Bueno, personalmente creo que el mejor grupo que ha existido en la historia ha sido los Clash. Sí. Pero no voy a poner los Clash, porque sería muy obvio. Así que voy a poner La Furia, que es como la marca blanca a nivel español, ¿no? Sí, sí. El disco que sacó Maniática en homenaje a los Clash. La verdad es que está muy bien. Que es un discazo. La pena es que está grabado como está grabado en la época que está grabado y suena como suena, pero... Es un discazo que me encanta. Y vamos a poner la que da comienzo al disco. La verdad es que hoy no me complica mucho la cabeza. Casi todas las canciones son muchas la primera. La primera del disco y ya está. La de Seguro Hogar Europeo. Ajá. Ahora que estamos en esta siglo XXI tan moderno, tan, están sin fronteras, sí, todos somos iguales y ya sabes cómo está el mundo. Y no hace falta nada más que ver las noticias o las redes sociales para ver cómo está el oreo. Seguro que europeo. Ya de hijos de puta que hay por ahí sueltos. Dale, bueno, caña, vamos a escuchar. Estaba la furia. Bueno, y esto se acabó. Antes de poner la última canción, pues vamos a despedir aquí a la gente de Monster Beer y muchas gracias por abrirnos la tienda, por la hospitalidad, por estas cervecitas tan ricas y por todo. ¿Ah? Gracias a ti. Ya ves. Me ha subido. ¿Eh? Sí, me ha subido, esta vez sí me ha subido. Sí, ahora sí, ya por lo menos todavía tengo algo de noción. Pero he tenido que hacer un esfuerzo mental, no te creas tú que no. A ver, bueno. Bueno, nada, agradecerte a ti, ya eres tú solo. Sí, ya hablas singular ya. Y pues eso, agradecerte y que cuando quieras es a tu casa. Y, pues muy bien. Y toda la gente que quiera venir, dejar el móvil, hombre. Vaya lío que tenéis montado. Esto es una tienda, esto es un sin Dios, es lo que es esto. Me gusta la jarana demasiado, por eso lo hemos montado. Ah, por eso, o sea, no es para vivir, es para pasárselo bien, ¿no? Básicamente, es por vicio. A día de hoy vivimos poco, pero... Bueno, Miguelito, lo dicho. Muchas gracias por todo. Gracias. Ya montaremos algo. Ya, sí, pues sí, algo. A ver si otro día te animas a pinchar, que sabemos que no te gusta ni un pelo, pero engañaremos otra vez. Pero alguna vez se me ha engañado. Ya me engañaron me engañó Paloma, la colaboradora de Madrid Radical, y a lo mejor yo que sé, me dejó engañar otra vez. O sea, eso sí, lo que hacía antes de pincharte a menudo, eso ya no lo... Pero bueno. Con sí, un par de cerveza. Tú échame ahí el cebo. A lo mejor pico. Sí. Pues mira, dentro del mes que viene llega... Sí, joder, demasiado. Ya te está liando. Joder. Te han tirado la caña pronto. El mes que viene es la fiesta esta famosa de San Patri. Y hay que organizar algo. San Patricio. Un miércoles, además. Aquí en el... No, ya veremos dónde. Ah, todavía no tenéis nada pensado. Bueno, ahí suena el este. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno. Vete a atender el móvil. Vamos a despedir con un temita que cuando lo escuché dije, joder, esto es para cerrar sí o sí. Se llama Mass by Graves. Va acompañado un cantante. Bueno, espera, vamos a explicar quién es Mass by Graves. Empieza. Vamos a empezar, sí, ya esto se pone espesito en mi mente. Mass by Graves, un actor de variedades inglés, un actor cómico, un presentador de televisión, etcétera, etcétera. Un tío que tuvo bastante éxito en Inglaterra, y en la canción que vamos a poner, que es de 1980, un single que sacó con el clarinetista, allí también muy conocido, pero por aquí ni pizca, Acker Bilk. La canción se llama I Like Beer y es que va que ni pinta para este programa, porque aquí nos gusta la cerveza. Y mucho. Y mucho, ¿no? Bueno, salud. Ahí os quedáis. Despedimos de Rutas Enemigas. La semana que viene nos vamos al local con los Maguino. Esto es un no parar. Vale. Pasarlo bien. Hasta luego. Ahí os dejamos con Mass by Graves and Acker Bilk. I Like Beer. Now some of my friends have casually mentioned the fact that I like to drink beer. This little song is more to the point. Roll out the barrel and lend me your ear. I like beer. It makes me a jolly good fellow. I like beer. It helps me unwind and sometimes it makes me feel mellow. Whiskey's too rough, champagne costs too much. Vodka puts my mouth in gear. This little refrain should help me explain. As a matter of fact, I like beer. My wife often frowns when we're out on the town, and I'm wearing a suit and a tie. She's sipping vermouth, and she thinks I'm uncouth when I yell as the waiter goes by. I like beer. I like beer. It makes me a jolly good fellow. I like beer. I like beer. It helps me unwind and sometimes it makes me feel mellow. Whiskey's too rough, champagne costs too much. Vodka puts my mouth in gear. This little refrain should help me explain. As a matter of fact, I like beer. Last night I dreamed that I'd passed from the scene, and I went to a place so sublime, where the water was clear and it tasted like beer. Then they turned all the water to wine. I like beer. I like beer. It makes me a jolly good fellow. I like beer. It helps me unwind and sometimes it makes me feel mellow. Whiskey's too rough, champagne costs too much. Vodka puts my mouth in gear. This little refrain should help me explain. As a matter of fact, I like beer. Yeah.